Está dirigida a funcionarios, a concejales, a intendentes, con el objeto este de preparar o de ayudar a que los dirigentes políticos tengan herramientas para poder gobernar mejor. Uh-huh. Ese es el objetivo. Uh-huh. Bueno, ¿y qué se trajo de esa inauguración y de lo que pudo hablar allí? En esa primera charla estuvo inaugurada por Tabaré Vázquez, uh-huh. que es el expresidente de Uruguay. La verdad que muy positivo, porque uno tiene mucho para aprender de los uruguayos. Y él trajo ahí a todo el auditorio su experiencia de gobierno, que es muy rica, porque él en realidad primero fue intendente de Montevideo y después fue presidente. Y contó, bueno, cómo se formó el Frente Amplio, en qué basó su gobierno, cómo implementó el presupuesto participativo, cómo implementaron con el presupuesto participativo la construcción de ciudadanía, todo lo que ese proceso implica. Y bueno, para todos nosotros, que en realidad yo tengo bastante desconocimiento respecto, o sea, uno lo puede leer en un libro, pero en realidad desde de alguien que lo haya implementado, que lo haya hecho y que se haya ido de su gobierno con un 70% de imagen positiva, la verdad que para nosotros fue una experiencia muy importante, uh-huh. muy enriquecedora, si vamos al caso. ¿El director de esa escuela va a ser Santiago Montoya? Santiago Montoya. Uh-huh. Es Santiago Montoya. Es mejor dicho, Santiago Montoya. Sí, es Santiago Montoya. Ajá. Bueno, ¿y qué dijo Montoya? No, Montoya en realidad él no dio una charla como para, digamos, académica, sino que en realidad presentó más que nada cómo va a ser la escuela, que el próximo encuentro es el 27 de agosto. Uh-huh. Y también él dijo que en realidad los políticos por ahí muchas veces teníamos una falla, que es en realidad la de a veces poder gestionar con éxito, porque a veces uno tiene muy buenas intenciones, pero si no sabe cómo implementar, digamos, los programas o las ideas que uno tiene o las ideas que uno copia de otro lado, y bueno, todo eso también es un proceso que uno tiene que aprender, porque ¿para qué es la escuela de gobierno, Chamorro? Es esto porque uno a veces dice, bueno, uno abraza la vocación política, a uno le gusta la política, pero a veces, además de a uno gustarle, uno tiene que saber prepararse, tener elementos o herramientas de saber cómo hacer las cosas. Porque no es solamente decir, a mí me gusta y allá voy. ¿Está? Uh-huh. Liliana, buenos días. Agustina la saluda. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, contó recién que el próximo encuentro es el 27 de agosto. ¿Van a ser así distintos encuentros mensuales y siempre en Tigre? Sí, siempre en Tigre. Siempre serán en Tigre los encuentros. Bien. Bueno, ¿y usted se está preparando para algo en especial en el 2011? Digo, teniendo en cuenta también que se viene un año electoral, ¿no? Bueno, en realidad quien se dedica a la política, estar o no en un cargo, es muchas veces una circunstancia, de la fortuna. Porque muchas veces también un político tiene carisma, tiene, digamos, esta cuestión de a veces prepararse, uh-huh. pero también a veces es una cuestión también que la suerte lo acompaña en determinados momentos. Bueno, entonces uno siempre tiene que estar, si uno le gusta la política y abraza esto con pasión, uno tiene que prepararse y estar esperando siempre el momento en el que le va a tocar representar a sus vecinos de una u otra forma. Claro. Por supuesto que sí, yo me preparo para el 2011, pero uno aún no sabe, cómo y en qué circunstancias lo va a hacer, pero sí. Yo voy a estar representando a mis vecinos en algún cargo, eso seguramente. Bueno, para hacer... En realidad voy a estar representando. Me voy a presentar a consideración para que mis vecinos digan si sí o no. Uno van a tener la posibilidad de votar. Uno busca en realidad eso, ¿no? Claro. Bueno, usted algo ya contó, ¿no? Con este encuentro con Tabaré Vázquez, pero imagino cuánto o qué enriquecedor debe ser tomar contacto con diferentes dirigentes políticos, ¿no? Ya sea de las diferentes ciudades, concurren de diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, todo el país. ¿Cómo se diagrama? Los cupos son limitados, o sea que uno a veces tiene el privilegio de poder participar de esto, porque en realidad... Esto debería, O sea, alguien tendría que pensarlo y hacerlo para muchos. O sea, para que todos tuvieran acceso a poder tener esto, ¿no es cierto? Esta posibilidad. Esto es, obviamente, con cupos limitados, porque el espacio, si bien es grande, el espacio es un espacio acotado. Y para poder también, digamos, tener una charla, un debate con una persona de las características de Tabaré Vázquez, como otros que puedan llegar a venir, uno en realidad tiene un espacio, una cantidad de personas para eso. Sí, las clases serán solamente en Tigre y una o dos veces al mes. Bueno, Liliana, en el plano local, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta que no tiene nada que ver con la escuela? Sí, a mí nomás. Ya me imaginaba. ¿Has seguido el tema de los bomberos, de lo que se quiere hacer con el estacionamiento medido? Sí, lo he seguido, sí. ¿Y qué opinión tiene respecto al tema? Mire, a mí la verdad, yo el otro día miraba, Chamorro, cómo los bomberos estaban trabajando y rescataban a un obrero. Sí. Y a mí la verdad me da mucha pena que los bomberos tengan que estar preocupados en su financiamiento, en tener que estar pensando en cobrar el estacionamiento medido, en que el dinero no les alcanza, cuando en realidad los bomberos tendrían que estar preocupados en esto que saben hacer, en capacitarse para poderlo hacer mejor. Claro. Porque en realidad ellos son profesionales que hacen su trabajo de una forma excelente. Y la verdad que tengan que estar preocupados por el financiamiento, a mí me parece, la verdad, digamos, doloroso para mirarlo desde este punto de vista. Quiere decir que en los momentos en que uno está viviendo, lo que pasa es que esto no se arregló nunca. Esto desde largo viene con que los bomberos tienen el estacionamiento y eso para ellos es un problema. Porque en realidad es un problema para ellos esto. Porque tienen que contratar personal, tienen que poner gente a la calle a cobrarlo, tienen que conseguir que la gente pague el estacionamiento, porque también los ciudadanos tenemos que ser conscientes de eso, de que cuando nosotros paramos en cualquier ciudad grande, uno tiene que pagar el estacionamiento. Sí, sí. Cualquier lugar donde uno va lo tiene que pagar. Y lo paga. Y lo pagan, porque si no, le lleva la grúa el automóvil. Claro. Eso sucede en otros lados. Bueno, nosotros acá tenemos por costumbre, yo lo he visto, muchas veces no pagar el estacionamiento. Total, no pasa nada. Claro. Entonces yo, me parece que todo eso es una problemática en la que el municipio tendría que intervenir con el tema de sancionar a quien no paga el estacionamiento. ¿Cree que los voluntarios tendrían que dejar de ser voluntarios y que sean rentados los bomberos? No, yo no sé si tendrían que ser rentados, pero por ahí habría que conseguir un financiamiento. Porque los bomberos en realidad es un servicio que en muchos lugares está a cargo de la provincia. En muchos lugares los bomberos son pagos, o sea, pagos, financiados por el gobierno provincial. Yo creo que habría que buscar una forma, un modo, que la provincia colaborara con este financiamiento de los bomberos. Porque nosotros, obviamente, tanto se habla de este Chamorro siempre, que nosotros pagamos los impuestos y que después vuelve en escuelas, en esto. Bueno, una forma también de que volviera a nosotros y que es un servicio eficiente, porque es eficiente el servicio de los bomberos, fuera también conseguir un financiamiento, digamos, aunque sea compartido con el municipio, una forma en que pudieran, digamos, tener un desahogo también financiero, porque yo creo que la verdad que para ellos esto es un problema. Yo lo he conversado incluso con algunos bomberos, y la verdad que sí que es un problema. Usted fíjese todo el tiempo que se tardó, otra de las cosas, todo el tiempo que se tardó, yo era concejal todavía, y ya estaba en la caja de legislación de Hacienda el aumento para el estacionamiento medido. Pasó casi, no sé, 6 meses, 7 meses, para poder sacarlo, resolverlo, y lo sacaron, lo resolvieron con presión, porque tuvieron que presionar a los bomberos para que pudieran sacar el aumento. ¿Se puede presionar a los concejales? No, se presionó otra vez, o sea, han ido a hablar allá la gente de bomberos, han salido notas en los diarios reclamando el aumento. Usted lo ha visto, lo ha escuchado, entonces sí. No sé si se puede presionar o no, pero creo que se ejerció un poco de presión, porque esto estuvo meses guardado en el Sí, es verdad. Yo tengo conocimiento del expediente. Estuvo el expediente en mis manos, yo lo vi. Y yo ya dejé de ser concejal en diciembre. Imagínese. Liliana, ¿cómo estuvo eso parado ahí? Una última consideración de mi parte, simplemente hemos seguido desde Radio Olavarría el tema de el gas. Esta semana tuvimos incluso la palabra del responsable de comunicaciones de Camusi, diciendo que en realidad se habla de aumentos, pero que no es así, que no va a haber aumentos. Usted también, en momentos en que era concejala y demás, con la doctora Marchesa en su momento, siguieron muy de cerca este tema. Sí, en realidad, yo cuando empezaron a decir esto, porque vamos a ver, menos mal que usted me saca el tema, Agustina, porque cuando empezaron a hablar de que había aumentos del gas, yo dije, no, Olavarría no va a tener aumento del gas. Porque en realidad, no es que hay un aumento. En realidad lo que hay, lo que los medios nacionales por ahí están informando, es que hay un aumento del 30%. En realidad es que el decreto nunca, pero nunca, dejó de estar en vigencia. El decreto 2067, por el cual nosotros tenemos un amparo, y que dice en la boleta, cargo por importación de gas, siempre estuvo vigente. Pasa que nosotros teníamos amparo, entonces nosotros nunca, y en un momento cuando esto levantó tanta polvadera y todos los defensores del pueblo salieron a pedir amparos, y sucedió lo que sucedió el año pasado, ellos, el gobierno nacional, tomó la medida de dejar un subsidio para esta situación, para este caso específico. Ahora retiró el subsidio, quitó ese subsidio, no en un 100%, sino en un 70%. O sea que el subsidio por el cual se financiaba la importación de gas, se quitó. Entonces, en un 70%. ¿Qué sucede? Dicen los medios, aumenta un 30% el gas. Pero en realidad le va a aumentar a aquellas ciudades que no tienen amparo, que en realidad desconozco cuántas ciudades serán, pero nosotros no lo vamos a pagar.